de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. A ingresar al estudio de Crítica Penal, Lucía Sánchez Lucero, porque lo que vamos a escuchar a continuación es a Máximo Soso, docente, abogado, docente de la Universidad Nacional del Litoral, también sociólogo, porque en el tercer programa de Crítica Penal hablamos sobre el tema de la policía, sus funciones, reformas y demás, así que Lu, a cargo de contarnos un poco o hacernos escuchar a Máximo Soso. Bien, lo primero que consultamos es, más que nada tiene que ver con un dato histórico, si se quiere, porque le preguntamos acerca de qué impactos han tenido los regímenes autoritarios en la configuración de la actividad policial. Uno puede pensar que la racionalidad autoritaria, o sea, una mentalidad que piensa la manera de gobernar a los seres humanos pensando al sujeto a gobernar como alguien incapaz de gobernarse a sí mismo, es un tipo de racionalidad que penetra en la institución policial desde muy temprano. Muchas veces tendemos a pensar que el autoritarismo se instala en las instituciones policiales como consecuencia de los regímenes políticos autoritarios, cuando en realidad no es así. En gran medida, la racionalidad autoritaria como una mentalidad política se instala en las instituciones policiales mucho tiempo antes de que exista por primera vez una dictadura militar en la Argentina a partir de la década del 30. En líneas generales, esa instalación del autoritarismo es muy fuerte y está fuertemente ligada a la utilización de la policía para la persecución de la disidencia política. Uno podría pensar en ese sentido que uno de los grandes momentos de la instalación del autoritarismo ha sido la creación de la sección de orden social en la policía de la Capital Federal a principios del siglo XX, una sección claramente dedicada a la vigilancia y persecución del movimiento obrero. Desde ese momento histórico uno puede rastrear esa utilización política de la policía en la persecución de la disidencia. Algo que por supuesto no podíamos dejar de lado es saber cuáles son las funciones manifiestas de la policía, pero también cuáles son las funciones ocultas de la institución policial. Y esto nos decía Máximo Soso. Las instituciones policiales modernas desde el siglo XIX, desde que nacieron como tales, digamos, están fuertemente asociadas a la facilidad de prevenir el delito y las faltas, por un lado, y por otro lado, la de coadyuvar a la investigación de los delitos ya cometidos y de esa manera facilitar que funcione el engranaje de la justicia penal. Esa doble finalidad de investigación y de prevención ha sido casi siempre la estructuradora del discurso oficial de la institución policial, no solamente en América Latina o en Europa continental, de donde proviene el modelo policial que podemos encontrar presente históricamente en América Latina, sino también incluso en los países de lengua anglosajona, en donde la institución policial tiene unas características diferentes. Sin embargo, evidentemente, como todas las instituciones que están ligadas al problema del delito, es una institución que, más allá de sus finalidades proclamadas, produce una serie de efectos sociales y culturales que son muy distintos a aquellos cuya finalidad se ha estructurado. Uno de los efectos fundamentales de la institución policial ha sido tradicionalmente y desde siempre la vigilancia y la represión de la disidencia política, por ejemplo, y todas las instituciones policiales modernas han tenido a lo largo de su historia, con más o con menos intensidad, un efectivo rol de persecución, vigilancia y represión de la disidencia política. Sin embargo, la institución policial produce otras funciones latentes que tienen que ver con la selección en el mar de la ilegalidad de determinados tipos de conductas como delito, su consolidación desde el punto de vista simbólico y también la construcción, materialmente hablando, de una población que constantemente es calificada de criminal, que es estigmatizada de criminal y que es sometida, por ende, a una vigilancia especial. Si hablamos de policía y hechos delictivos, Solemos escuchar, sobre todo en los medios de comunicación, que existe un reclamo social acerca de la necesidad de mayor cantidad de policía en la calle. Lo que le preguntamos a Máximo Soso es cómo se distribuye la protección policial. En líneas generales, esta idea de que los problemas del delito van a resolverse aumentando la cantidad de efectivos policiales y aumentando la presencia policial en el espacio público, que es una idea más tradicional. Como idea, ha sido puesta en práctica muy recurrentemente en los últimos años en Argentina de manera bastante frecuente y nos muestra muy claramente el ejemplo argentino, el fracaso de ese tipo de iniciativa, que se construye sobre un lenguaje del déficit. Se cree que el problema del delito en la Argentina está generado por un déficit de control producido por la institución policial. Las prácticas de vigilancia policial están estructuradas cada vez más con una lógica de control de confines. Si uno visualiza cómo está distribuido el patrullaje policial en una ciudad mediana o grande argentina, comprueba muy fehacientemente de que la policía invierte la mayor cantidad de sus recursos humanos y materiales en el patrullaje de las zonas de la ciudad que están pobladas por los residentes de clase media y de clase media alta, e incluso de clase alta, cuando esos residentes no han optado ya por protegerse autónomamente en el mercado de la seguridad privada. Eso hace que el esfuerzo público ligado a la policía esté concentrado, por ende, en las poblaciones que tienen ya una serie de beneficios en la distribución inequitativa de los bienes sociales. Vuelve a las zonas que esas poblaciones pueblan, zonas más protegidas, zonas en las que la vida es más digna de ser vivida. Como contracara de esto, se genera una especie de cordón sanitario que separa esas zonas pobladas fundamentalmente por la clase media y la clase media alta de las zonas que están desprotegidas no solamente por las prácticas policiales, sino que están desprotegidas con respecto a los otros males sociales que las aquejan. O sea, las zonas de la ciudad donde se concentran las privaciones y las violencias que integran los procesos de exclusión social. De alguna manera, la policía estructura su práctica de vigilancia policial como una policía de fronteras, que lo que hace es cuidar que quienes viven en las zonas desprotegidas no traspasen las fronteras de las zonas protegidas de la ciudad. Y de este modo se produce y amplifica la desigualdad social, la exclusión social y la distribución inequitativa del delito, que cada vez más tiende a concentrar el delito en los sectores menos favorecidos, de manera tal que padecen los males de cometer delitos y los males de ser víctimas de delitos. A continuación, Máximo Soso nos explica cuál es la relación que existe entre la política, el poder político, y la policía, y las complejidades de este vínculo en sus diferentes niveles. La política y la policía tienen una relación muy compleja en la Argentina. Yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas que son muy distintas entre sí. Por un lado, la policía no es una entidad homogénea. En realidad, la policía está fuertemente fragmentada en su interior y, como en toda institución compleja que está compuesta por muchos seres humanos, hay bandos y hay partidos, ¿no? Y hay, por ende, conflictos al interior. Esos conflictos tienen, por supuesto, distintas líneas de desenvolvimiento, ¿no? Pero lo que sí hacen es construir una institución que tiene un cierto nivel de fragmentación y, por ende, fragmentadamente se relaciona con la política. No es lo mismo pensar en la cúpula policial que pensar en el policía que hace trabajo en la calle, digamos. Su relación con la política es claramente una relación diferente y su opinión de la política es diferente y sus intercambios con la política son diferentes. Pero no hay ninguna duda de que, dado que las policías en la Argentina han funcionado en gran medida alimentando redes de ilegalidad que son productivas en términos económicos, como la protección de los tráficos ilegales o la protección de ciertos negocios ilegales como el juego clandestino. Tradicionalmente esos circuitos de ilegalidad gestionados en gran medida por la policía han sido materia también de relación con la política. Es compleja la relación de la política con la policía y, sobre todo, lo que me parece que es muy interesante es la incapacidad de los sectores políticos, de la política, entre comillas, progresista, de producir una política policial alternativa. La reiterada, digamos, caída de esos sectores progresistas en respuesta frente a la cuestión policial, que van por la vía de la ley o por la vía de la apelación a la comunidad y que por lo general son respuestas que, tanto aisladas cada una de ellas como incluso conjuntamente, son totalmente insatisfactorias para generar transformaciones estables y duraderas en una institución que sigue siendo un sector extraordinariamente visible para la vida social del Estado, ¿no? Porque la policía es tal vez una de las instituciones que tiene mayor presencia en la vida social, cargando de alguna manera una cara del Estado que por lo general no es una de las caras más loables de ser encontrada. Lo decía hace minutos nada más Roberto Cipriano en Crítica Penal. Un rasgo que caracteriza al gobierno de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli a la cabeza es la intención de darle más poder a la policía. Una iniciativa estrechamente vinculada con esto es el proyecto de instaurar un nuevo código contravencional. Al respecto, Máximo Soso hace una reflexión. iniciativa de reformas en materia contravencional del gobierno de la provincia de Buenos Aires representa tal vez la avanzada más descarnada y explícita de este tipo de lógica que estábamos describiendo. O sea, busca plantear en el terreno explícito de los textos legales lo que frecuentemente de hecho sucede, que las instituciones policiales públicas se dedican a perseguir a los sospechosos de siempre, que son las personas que portan consigo signos visibles de su exclusión social cuando transitan en los territorios protegidos de la ciudad contemporánea. Entonces, claramente la iniciativa de reforma legal lo que busca hacer es darle más herramientas y hacer más explícita esa vocación por limpiar las zonas protegidas de quienes son considerados indeseables socialmente porque provienen de los sectores desprotegidos y desfavorecidos de la sociedad contemporánea. Es un tipo de iniciativa completa y absolutamente retrógrada y regresiva, y que lo único que hace es colaborar más a la fragmentación de la ciudad, a la fragmentación social, y también a los antagonismos sociales y a las oposiciones sociales, que lógicamente crecen de la mano del crecimiento de esa fragmentación social. Hasta acá escuchamos a Máximo Soso, docente, abogado, sociólogo, sobre el tema de la policía en aquel momento, en ese tercer programa, y como lo hicimos con varias de las temáticas que abordamos en Crítica Penal, íbamos recomendando algunas películas para ampliar la temática del día. En este caso, obviamente, la película fue El Bonaerense, una peli que se estrenó en septiembre del 2002 en Argentina, que el director es Pablo Trapero, y que si no la viste es una película obligada, justamente quizás para ver en más detalle algunas de estas cuestiones que planteaba Soso y que no hace falta mucho más conocimiento para darse cuenta de que ocurren y suceden dentro de la institución policial. Lucía, gracias. No, por favor. Ya regresamos con Crítica. Ahora, en Crítica Penal, presentamos El Malandra, manual del alumno antidrogas de la Argentina. Capítulo 3. El análisis internacional. Siempre da prestigio nombrar a países como Estados Unidos, sobre todo siendo colombiano. Aquí, el diputado Francisco de Narváez, en un momento de extrema sinceridad. Tenemos una prioridad, el narcotráfico. Después hablaremos del comercio, después hablaremos de la intención. Pero para nosotros, que en América, como continente, esté creciendo el narcotráfico y, consecuentemente, el peligro que eso implica para los Estados Unidos, Obama va a tener una política absolutamente categórica hacia los países que tienen una posición tomada en contra del narcotráfico y muy contraria a aquella que tiene una posición laxa. El mundo está mirando el movimiento del narcotráfico porque destruye a las sociedades y parte de la delincuencia que nosotros tenemos, de la violencia de nuestra delincuencia, Jorge, porque lo que era un robo a mano armada hace 10 años, hoy es un homicidio. Malandra, manual del alumno antidrogas de la Argentina. En minutos, el capítulo número 4. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. El que sigue. Vengo a buscar preservativos. ¿Son para vos? ¿Cuántos años tenés? 17. Lléname esta planilla con tus datos y trae la autorización de un adulto. El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Che, ¿pero vos estás segura que no me quedo embarazada la primera vez? Pero te digo que sí, me lo dijo mi prima. Ella sabe, es grande. No sé, ¿y si mejor nos fijamos en internet? Si tenés relaciones sexuales sin protección, podés quedar embarazada, aunque sea tu primera vez. Muchas veces la información que circula no es cierta y podés confundirte aún más. Tenés derecho a recibir educación sexual y la información clara y necesaria para prevenir los embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate al 0800-333-2334. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comuníquense 473-4433, criticapenal@gmail.com. Queda media hora de programa, todavía pueden acercarse y participar de alguna manera de este espacio. Le doy la bienvenida al estudio a Victoria Woto, compañera integrante desde un comienzo de este programa Crítica Penal. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, raro. Ante último programa. Nos estamos yendo. Sí. Y bueno, pero lo hemos disfrutado, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Ya la próxima semana estarán los compañeros de Avanzada y Sur, también estarán los trabajadores judiciales. El 29. Exacto, porque el próximo no hay programa porque es feriado y estaremos haciendo un cierre. Antes que nada, y antes que darte la palabra, vamos a mandarle un beso muy grande a Natalia Mecineo, que bueno, hoy no pudo venir, estaba con algunas cuestiones de trabajo, y un beso grande también a Dieguito Levín, sí, que nos está escuchando por dos, allá. Enorme. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos, Vicky, de la recopilación de alguna manera de la columna de Derechos Humanos? Exactamente. Bueno, ahí lo que estuvimos nosotros viendo que era importante recordar, nosotros hicimos un informe sobre la actuación del juez Pedro Federico Hoff y su vinculación con la dictadura en Mar del Plata. Nos parecía importante fundamentalmente porque fue un trabajo de recopilación de pruebas que hay en la causa penal contra este juez, que vale recordar que esta causa penal está trabada esperando que pueda salir la resolución del jury de que tenemos para que sea removido como juez y a partir de ahí poder juzgarlo penalmente. Además de este trabajo de recopilación, nos pareció importante en este momento que estamos viviendo en Mar del Plata recordar quién fue Pedro Federico Hoff en la dictadura y cuáles fueron sus vínculos. Recordemos que tenemos 7 personas prófugas integrantes de la Concentración Nacional Universitaria en Mar del Plata. Se les dictó la detención esta semana en una causa que se sigue por delitos de lesa humanidad a los civiles, a los que hacíamos alusión el programa pasado. Y esta semana, bueno, tuvimos la peor noticia, que es que están prófugos, tienen pedido de captura internacional y estamos en plena búsqueda, así que pueden verlo en muchos medios, lo han dado a conocer, han publicado fotos de los imputados, así que bueno, el que